tú me das, de ese amor que tanto quema, que hace vivir a mi soledad. No podría vivir sin ti, no podría vivir amor, y es que tú me das a mí ese contagio de amor. De ese amor que tú me das, de ese amor que tanto quema, que hace vivir a mi soledad. No podría vivir sin ti, no podría vivir amor, y es que tú me das a mí este contagio de amor. Si te vas de mí, yo me moriré si te vas de mí. Quiero ser